Me muero por adentro, ¿sabes? Yo soy así. Me muero cuando estás tan lejos y yo de ti. Me quema el silencio, detiene mi tiempo. Alma, cerebro y corazón tienen entonces más que mil. Calma, serena tu canción si estuviera aquí. Detiene mi tiempo. Alma, cerebro y corazón viajan a distancia tras de ti. Vente de vuelta, por favor, yo te espero aquí. De verte aquí, me duele solo imaginarte lejos de mí. Extraño tu cuerpo, es que te echo de menos.